Estamos llegando a la estación más entretenida. Felipe Araya y Fernanda Muñiz te llevan a la séptima estación, donde el cine no es solo para expertos, en Radio C. Muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Estamos aquí otra vez un lunes en la séptima estación. Bienvenidos una vez más a la señal de Radio C. Como siempre tendremos mucha actualidad, artículos interesantes, conversaciones telefónicas, inaugurando esta, digamos, en o esta, sea, no, inaugurando, no en decimos, esta sección recién inaugurada y vamos a comentar la película que les dijimos la semana pasada, que es Boyhood. Que yo creo interesante. Que sí, yo creo que hay nos mucho va a dar, que decir. Exacto, nos va a dar mucho que decir y sería interesante también poder conocer un poco de cuáles son sus interpretaciones respecto a la película, porque yo creo que es una película que tiene mucha... En el fondo, hay películas que a todo el mundo le gustan, hay películas que a todo el mundo le cargan. Podríamos dejar en Facebook abierto para que comenten... Exacto. Que comenten eso. La película, ¿o no? Sí, invitadísimos todos a comentar la película. Bueno, cuando nosotros la comentemos, por supuesto, leeremos sus comentarios, comentarios acá en la radio. ¿Y nos vamos con la música, Feña? Sí, vamos con una canción que me gusta mucho, que es de Francisca Valenzuela y se llama Prenderemos Fuego al Cielo. En Radio UC. Ideas que suenan bien. Te dejo ir, te dejo ir. Aunque te quiero aquí, te dejo ir. Nadie ilumina. Bienvenida, Manu. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias. Muy bien. Ansiosos por saber qué nos traes para esta semana. Esta semana les vengo con hartas noticias de diferente índole. Y un dato freak, que fue muy freak. Ay, me encanta el dato freak. Eso es siempre lo más interesante. Bueno, empecemos con la revista Time informó la semana pasada que en Dubái se va a empezar a hacer el parque temático de los Juegos del Hambre. Así que ahora para todos los conocedores que les interesan estos parques temáticos de películas, de Piratas del Caribe, de Jurassic Park, ahora vendrá uno de los Juegos del Hambre y tiene un gran presupuesto. Claro, como el de Harry Potter. Pero espérate, ¿es todo el parque temático dedicado solo a los Juegos del Hambre? Sí, va a ser en Dubái. Wow, porque los parques temáticos son varias zonas de Disney, en el fondo son o de Universal, son de toda la compañía y todas las películas que tienen, pero... No, pero va a ser de la saga, entonces va a ser como revivir la saga, dijo la arena, todo donde pasan todos los distritos, va a estar muy como sectorizado el parque. En todo caso, un poco específico, Dubai. O sea, no sé, la revista Time. Bueno, ahora ha tenido éxito. Yo no he leído en realidad, pero como, quizás... Oye, ¿vamos al parque temático en Dubai? No sé, no, como que... Súper cerca. No me suena tan lógico, pero bueno. Pero bueno, para el punto de no escrito. Más cerca que los otros parques, así que... Si lo hicieron, será por algo. Algún día la séptima estación va a regalar pasajes para ir a Dubai. Sí. Con que hayamos nosotros primero, ahí hablamos. Please. Y también en Nueva York la semana pasada con el estreno de Fast and Furious 7 hubo conmoción con la película. De hecho han pasado más de 24 horas y los cines no cierran porque la gente no deja de ver las películas. Wow, claro. Quedó realmente la polémica porque el personal de trabajo que no tienen, o sea, lo van recambiando, pero no hay, en el fondo el cine no cierra. Uno puede estar las 24 horas del día en el cine viendo películas porque Fast and Furious está sobrevendido y toda la gente va. Eso se me ocurre que, más que por la película en sí misma, debe ser por el impacto que causó la muerte del actor de Paul Walker. Porque el fin de semana estuvimos conversando eso en mi casa y claro, las escenas de él la hicieron actuando su hermano, creo. Sí. Y escenas que resacaron de que no habían sido usadas en las otras películas. Fueron trucos de montaje. Estiraron su actuación, pero estiraron el chicle al máximo. Yo pensé que lo iban a matar en la película y no sabía cómo iban a resolverlo. Sin spoiler. quizás la embarré. No, yo no la he visto, así que no lo sé. Así que eso, el alcalde de Nueva York dijo que aprobaba la medida de todos los cines comerciales que están de acuerdo con abrir el 7 del cine a las 24 horas. Así que bueno. A ver, ¿qué Chile pasa? ¿Y quién va a las 4 de la mañana a ver una película? No sé. Imagínate. Pero una cosa es que vayan dos personas, pero como, así como que se llene el cine, no sé. Es raro. No sé, dicen que desde Harry Potter, la última entrega, y una de las sagas de Star Wars, nunca había pasado esto. Entonces. Pero es que piensa, deben haber gente que es muy, muy fanática. Claro. Trató de comprar entradas, no había. Perdón, Batman y Harry Potter. Y son capaces de ir a las 3 de la mañana a hacer un panorama con su amigo. Y van, ¿no? ¿Saben? Quizás para la próxima película que hagamos, entonces hay que matar al protagonista para que tengamos éxito. Porque piensa que si una la hacen a las 3 de la mañana, es que no es tan tarde, debe terminar a las 5 y media. Claro. Y ahí ya va a ser la función de las 6 de la mañana y parto el día de nuevo. No es que tiren una función a las 4 y media de la mañana. Un amigo me dice: vas a ver la postcarrete. No sé, como después de carretear uno quiere comer, no sé si quiere ir al cine. Y también la producción aseguró que Fast and Furious 8 va a salir pronto, también la quieren hacer, y entre los posibles protagonistas estaría Will Smith, Matt Damon, Denzel Washington, Angelina Jolie y Sylvester Stallone. Sylvester Stallone están los considerados para Fast and Furious. No sé, yo pensé que con esta iban a terminar, de hecho al ver la anterior ya pensé que no había. Dije, ok, pero la dejaron abierta. Entonces dije, ya viene otra sí o sí. Tienen, pero pensé, cerrar. 7 películas ya es suficiente. Pero es mucho, Ay, pero Will Smith, por favor. Imagínense con la convocatoria que tuvo con la sala de cine, comercialmente un éxito asegurado a la 8. Entonces van a... O sea, según yo, hasta que la cuestión ya no dé para más. Vamos a ver. Qué terrible. Qué extraño. Y el Lato Freak. Ya, a ver. Díganme cuál es su frase del cine que más los ha marcado. Wow. Me puse densa. No voy a decir la que más me ha marcado porque tendría que pensarlo un rato, pero la película que vamos a comentar más rato tenía una frase que me gustó mucho. ¿Me parece? ¿Que te comenté? Sí, que es que en el fondo al tomar una fotografía, o bueno, la fotografía es una interpretación, no está en realidad, pero es que uno siente que capturaste el momento. Claro, que uno captura el momento y en realidad es el momento el que te captura a ti. Y es ahí cuando logra. No sé, como realmente... Sí. Expande. Bueno, la memorada frase de Arnold Schwarzenegger, hasta la vista, baby, Realmente le costó a la producción para que este actor, que ahora era senador republicano de California, una cosa, un dato muy freak, le pagaron exactamente $21,429 por cada palabra que pronunció del guión, que fueron 700. Así que ustedes hagan el cálculo. ¿Qué? Y eso fue lo que le pagaron a, este, a Arnold, a nuestro querido Arnie, por Terminator Arnie 2, The Judgment Day. Wow. Le pagaron eso por, y fueron más o menos 700 palabras las que dijo en el guión aproximadamente. O sea, imagínense todo lo que... ganó. Bueno, Manu, muchas gracias. Ese dato está, está espectacular. Y ahora nos vamos con la música. Seguimos sí, con no, nuestra con programación. Muy buena nuestra tú, canción número 2. Este grupo se llama The Postal Service y la canción es Such Great Heights. Y lo escuchas aquí, en la séptima estación. Y para la próxima semana vamos a dar adelantado, porque siempre esperamos hasta el final del programa, pero les vamos a decir al tiro qué película vamos a comentar la próxima semana. Porque calzamos en que la que queremos comentar va a ser la misma que la recomendación de la semana. Así es. Así que en verdad se dio algo más por taller, en nuestro taller audiovisual, que tuvimos que ver esta película y nos gustó mucho y la quisimos comentar. Y se llama Mulholland Drive, de David Lynch. Ahora, yo no la he visto, pero he escuchado que es una película que va a causar controversia porque tiene escenas, digamos, bastante fuertes o impactantes, digámoslo así. Así que véanla, pero estén preparados porque no es una película tan suave. Lo que pasa es que además de tener escenas cuasi incómodas fuertes, hay que verla más de una vez quizás o leer sobre ella en internet a veces para poder entender algunas cosas. Porque te van presentando distintas tramas A, B, C, D, etc. Y uno no entiende nada. Nada se conecta. Y al final te muestran las mismas escenas, pero esa A ya no es la misma A, sino que, no sé, por ejemplo, es una con tilde, no sé, le agregaron algo y la cambiaron. Y al final de la película, recién al final, se debería entender todo, pero uno está toda la película confundido, y incluso después de terminar de verla puede quedar muy confundido. Lo que pasa es que esta película fue un piloto de televisión que transformaron en largometraje. Entonces ni el mismo director la entiende muy bien. ¿Se entiende? Bueno, las películas de David Lynch en general son... no son tan fáciles de entender, así que ahí también tenemos un precedente. ¿Cuál otra has visto que...? O sea, es que él tengo entendido que es... ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. ¿Cómo se llama esta serie que salió en Warner hace poco, que es de estas cámaras que graban todo en la ciudad? Ay, no tengo idea. ¿Pero qué pasa con eso? No, es que creo... A ver, creo que me estoy confundiendo. A David Lynch siempre lo confundo con otro. Con un director que es de ciencia ficción. No logro... Voy a buscarlo en internet. Voy a tratar de corregirme porque no... Se me fue totalmente. Bueno, pero en resumen... Las recomendamos demasiado, mucho, por favor, véanla, porque es muy entretenida, es muy confusa, y estéticamente es muy, muy interesante. Bueno, hecha la recomendación entonces para la próxima semana, y ahora nos vamos... ¿Quedaste con la duda? Sí, pero voy a buscarlo en internet y voy a aclararlo, porque no puedo quedarme con la duda. Ahora seguimos con la música. ¿Con qué canción vamos? Y este grupo se llama Arctic Monkeys. Me encanta. Y esto es Fake Tales of San Francisco. Y nos vamos a una breve tanda y a la vuelta vamos a tener el llamado telefónico y vamos a ver qué pasa ahí. Así que quédense en la señal de Radio C. Lo esperamos a la vuelta. Bueno, es un minutito, pero... Entrega del trabajo para el viernes 27 de marzo, control de lectura el martes 31, un test al día siguiente, exposición ante los compañeros el miércoles primero, entrega por correo del proyecto final el 3, pero si ese día es feriado. Tranquilo, no desesperes, preocúpate por los estudios que de la buena música y la actualidad nos encargamos nosotros. Somos Radio C.cl y el 660 AM. Radio C, ideas que suenan bien. La receta es medio litro de agua, 5 cubos de hielo, pulpa de limón, endulzante a gusto, un grito de San Pauli, un pase de González, una chilena de Alexis, los gritos de la hinchada y ¡gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Y la madre que t-! La vitamina deportiva que más te gusta y con cero calorías. .cl. Todos los lunes, miércoles y jueves a las 19 horas el mejor jugo de pelotas por Radio C.cl y el 660 AM. Advertencia, este jugo puede causar adicción. Radio C te dice la hora. 5 de la tarde, 30 minutos. Ya estamos con Paulo en el teléfono. ¿Estás ahí, Paulo? Hola, hola. Hola, ¿cómo estáis? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien. Hola, Paulo. Hola, hola. Bienvenido a la séptima estación. Muchas gracias. Pero les cuento que Paulo era compañero mío en diseño cuando aún estudiaba esa carrera. Esa y pura carrera. Hoy día va a ser entrevistado por nosotros. Hoy día fue el elegido para que nos cuente qué cosa ha sido lo más raro que le ha pasado en el cine o viendo una película, etcétera, etcétera. Así que está hecha la pregunta, Paulo, cuéntanos. Ya igual no sé si son grandes cosas las que me han pasado a mí, pero... igual yo creo que es digno de contar una que... Una vez que una amiga mía me contó que estábamos en... Ella estaba en el cine con su amiga. Y eran como, no sé, quinceañeras, ¿cachai? Entonces estaba el grupo de niñitas en... sentada viendo una película de terror y atrás de ellas había como otro grupo de chicos ay, ese no puber. Claro, hombre, muy puber. Y como todos con sus cabritas y bebidas viendo la película, probablemente se colaron una película que debe ser para mayores. y nada, que había como muy particular de la película que había una especie de un susto como grande, no sé, no cacho muy bien cómo era, pero la cosa es que mi amiga, justo los niños de atrás empezaron a tirarle cabrita en un momento de la escena como muy puntual, lo que causó que ella hiciera como un escándalo que se asustó demasiado y casi la mitad del cine se dio cuenta, entonces todos estaban riendo mucho de ella. O sea, espérate, le tiraron una cabrita. ¿Se asustaron por las cabritas además de lo que había pasado en la película? Claro, le tienen que tirar la cabrita justo en un momento de que le dio miedo. Para que te asuste, entonces, que te tiren cabritas, deben haber estado demasiado metidas en lo que estaban viendo. ¿O no? Sí, me imagino. Yo lo encuentro un desagrado. Por eso no me gusta que la gente come cabritas en el cine. ¿Te han tirado cabritas, Ros? No, pero me carga el ruido de los dientes cuando comen cabritas. Lo encuentro un desagrado. Encuentro que las películas no deberían estarse comiendo. Y Paulo me había dicho antes que a él lo único así como raro que le había pasado era que se había metido a otra película. Ah, claro, una vez que... La clásica, yo creo, del cine es salir de una película y pensar en por qué no meterte otra al toque sin que nadie te cache. Y una vez lo hice con mi hermano, nos metimos como a la mitad de otra película, vimos el final casi y chao, nos fuimos. Era como la última función. Claro, es el tema, hay que tener suerte porque entrar a la mitad o al final no tiene, valga la redundancia, no tiene ninguna gracia. Pero claro, igual sí. Como que uno se siente bien de... Ay, es como lo extremo de... Ay, no sé, nada extremo. No, en absoluto. Pero es como buena onda, no sé. Es más que ver la película el hecho de saber que lograste meterte. Exacto, es como malvado. O ese peligro como de hacerlo sin que nadie te cache. Oye, Pablo, tú dijiste, están, por supuesto, con sus cabritas y su bebida. ¿Tú siempre comes cabritas cuando vas al cine? Porque yo nunca. No mucho. le hago más a los dulces en el cine. Yo no, a mí no me gusta comer. A los dulces, Ari, de los que compran como M&M. Yo en verdad lo encuentro una falta de respeto. El ruido que generan las cabritas. Yo si voy con mi papá es muy incómodo, porque si es que hay alguien comiendo empieza a poner cara y después hace comentarios y termina diciéndole a la persona como, oye, para. Y es incómodo. No, pero igual hay dulces silenciosos. O sea, es que yo igual soy de las personas que ves que me siento a ver algo, tengo que comer. Ah. Ya, yo soy igual, como de hambre. De los que veces te prepara la comida antes de sentarte a ver una película. Está bien, sí, está bien. Yo haría lo mismo. Bueno, Pablo, ahora, antes de terminar el llamado telefónico, te quería preguntar, ¿qué canción querías pedir para el final del programa? Ay, con canción. Ya, a ver, ponte una de Vampire Weekend. ¿Ya? Diane Young, del último disco que sacaron. Ya. Bueno, entonces la vamos a poner al final del programa y que esté muy bien. Ya, y sigue yendo al cine. Espera, invitadísimo a seguir. Ojalá escuchando no la séptima. No te lleguen cabritas la próxima vez. Ojalá no. Adiós, que esté bien. Chao, Pablo. Vale. Chao, Pablo. Chao. Yo insisto, comer cabrita en el cine, no. Como que siento que es un estereotipo que está, pero yo no me identifico en absoluto. Yo no sé cómo partió. Debe haber sido los gringos. Mi momento de sinceridad, mil veces he entrado con McDonald's. ¿Con McDonald's? Es que eso no se escucha, es distinto. Uno entra y qué más rico que comerte una hamburguesa viendo una película. No es nada más rico. En cambio, las cabritas uno se queda pegoteado entre que tienen esas como cuesquitos. Sí, esos que son sí, duros no se rompen. Sí. Bueno, y ahora, ¿con qué canción vamos? Ahora seguimos con... Este grupo se llama Phoenix. Estuvo en el Lollapalooza hace 2 años y esta canción se llama If I Ever Feel Better. Say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. But you know I'm so tired of it all. I have no terror, these spells. Finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever. To be being a superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. If I ever feel better, I'm not afraid to die. tenemos una visita sorpresa en el estudio. Que solo... ¿Esta es la segunda o tercera vez que está aquí? Tercera. No, una vez yo y Martín hicimos el programa solo. Ah, sí, eso es cierto. Cuarta. Lo escuchamos hace poco. Cuarta, verdad. Así que es una presencia un poco exclusiva dentro de esta señal. Aquí estoy, el productor del programa. Bienvenido, Martín. Ay, sí, que recién nos estaba retando ahí, haciendo su pega. ¿Y por qué está acá Martín Rose? Bueno, Martín está acá porque yo creo que nos debería ayudar a comentar este artículo que yo tengo pensado. Que encontré un artículo muy interesante en internet que habla de la evolución del montaje cinematográfico, algo que nos estaban pasando en taller de lenguaje audiovisual. Y sabes que lo encuentro muy interesante, la evolución del montaje. O sea, todo lo que ha pasado con este para que llegue a estar donde está. Por ejemplo, al principio no se entendía que dos cintas, dos ¿cómo se llama esa cuestión? Rollos. Se podían cortar y unir y así formar una historia, y así se formó el cine también. Entonces es bien interesante y hay muchas formas de montar, al final es un arte. ¿Podríamos compartir el link en realidad en la página? Sí, podríamos. Esto sí. De hecho yo creo que puede resultar súper interesante porque es algo muy fácil de ver. O sea, por ejemplo los videoclips, que creo yo que es más patente que las películas. Videos de hace 10 años, 15 años tienen tomas que duran 15 segundos cada una, más. 20 segundos cada una. Y hoy en día, una toma no supera los 2 segundos. Si es claro, que, en un videoclip sí. O sea, la evolución, y supongo que también tiene que ver con la facilidad, porque claro, cortar la cinta y qué sé yo, era un proceso más lento, más Pero más lo único complejo. Que uno corta es con pero, el cuchillito claro, de claro, pero Adobe también Premier, tiene que ver con la evolución del lenguaje, porque el lenguaje ha cambiado. De la sociedad también, o sea, ahora todo es más rápido. Más rápido, nos aburrimos, necesitamos la sintetización. Claro, exacto. Sintetizar cualquier mensaje ya. Sí. Aunque no creáis, Felipe, porque cuando está Einstein, Sergei Einstein, de la Unión Soviética, había montajes que los planos podían durar 2 segundos, intercalarse. Por ejemplo, lo que vimos el otro día en clase, la escalera de Odessa, que era un montaje muy rápido que al final te hace sentir acelerado aparte. Entonces yo creo que es importante el tema del montaje porque te genera emociones, incluso, o sea, la historia y el montaje uno no se da cuenta que te genera emociones, sí, o sea, pasa piola. Es inconsciente. Yo creo que la gran diferencia es que antes los actores tenían que generar las velocidades y las sensaciones. ¿En el teatro? Y ahora ya no, en el cine. Y ahora ya no es necesario porque, en el fondo, si aunque actúe lento, pero si lo montáis rápido, ¿cachai? Que lo lográis hacer. O sea, en el fondo con el montaje podéis transformarlo todo. Ya no necesitáis que la toma sea perfecta. Necesitáis que el montaje sea perfecto. ¿Se entiende? Sí, pues. No sé si estoy tan de acuerdo. O sea, yo creo que la toma tiene que seguir siendo perfecta siempre. Pero entiendo a lo que vas. El montaje ayuda mucho a arreglar las cositas sí, que quedaron. O sea, claro. Como diría Sarmiento, es magia. A veces el montaje puede arreglar una mala grabación, eso es cierto, eso es verdad. Y como decías tú, es impresionante cómo inconscientemente genera sensaciones y genera ritmos. Por ejemplo, con Birdman, que es una película que tiene planos secuencia, uno tras otro, planos que duran minutos cada uno. Creo que no tiene corte esa película. O sea, o por lo menos eso es lo que se hace entender, que no. Claro, da esa impresión. De hecho, mi hermano me hizo el comentario que me dijo, algo tiene, como que se mueve lento. Y se dio cuenta que era porque no tenía cortes, tenía planos muy largos. Y también da una sensación del espacio muy diferente. Porque es distinto acompañar a un personaje caminando un minuto entero que verlo primero acá y después allá. Sí. Además, bueno, hablando con esto de como la evolución del cine, sobre todo el tema del audio. Que antes las películas eran mudas y en verdad ahí sí que toda la emoción tenía que estar en la imagen. Y ahora también te pueden poner algo que no es triste, pero si tú le ponías una canción así como ta-na-na-ta, así como que es muy sufrida, obviamente te va a dar pena, ¿no? Hay un capítulo de Juegos Mentales, este programa que dan en National, sí, que justamente toca ese tema, cómo la música genera emociones y muestran una misma imagen estados. Primero con música alegre y es una mujer trotando en una calle. Y uno lo ve y realmente genera alegría. El día está bonito. Y después pone exactamente la misma imagen, pero con música de como terror. Como de persecución. Y uno queda así, pero esperando que salga el asesino a degollarla, no sé. Impresionante. O sea, el montaje, uno lo subestima un poco, pero uno es realmente importante. Uno se da cuenta del montaje. Uno ve la película y listo. Claro, uno no se andar fijando, esto es plano secuencia, esto es plano no sé cuánto, esto es plano sinestésico. Ah. ¿Es verdad? ¿Cómo se llaman? Yo no me acuerdo. Bueno. Pero uno, o sea, al final es un arte muy importante y muy bajo perfil. Sí, que pasa a piola, digamos. Sí, yo como que hago la invitación de, no todas las películas porque si no sería muy fome, pero la siguiente película que vean, ya tal vez elijan una que no les gusta tanto para que no la pierdan por eso, pero fijarse, porque es demasiado raro, que yo la primera vez que me fijé, y ir fijándote en cada corte, en cada cambio, en cada cosa, es como... Al final uno se vuelve loco. Sí. Así es. Bueno, y a propósito de montaje interesante, el videoclip de la canción que vamos a poner a continuación, creo yo que es bastante interesante. Que, esta canción está de moda, sí, porque, pero... Además que esta canción genera un poco de... ¿Controversia? Sí, porque la letra no se entiende muy bien. Tiene varias interpretaciones. Está muy de moda, exacto, tiene más de una interpretación. Y esta canción, bueno, el artista es Hozier, y esta canción se llama Take Me to Church, aquí en Radio C. Ideas que suenan bien. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick. You heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. buena canción, me encanta. Es muy sentimental. Es bonita. Como la película que vamos a comentar. Sí, pero no, pero hagamos algo. Siempre cuando sí. ponemos estas canciones, ponemos comedia solemne, chulo. Entonces, no, dejemos que la canción sea de fondo, pero comentemos la película normalmente. Esta película se llama Boyhood. Y la particularidad que tiene es que la grabación se realizó durante 12 años a los mismos actores y en el fondo se los vio crecer. Y claro, se pescó un hito desde los 6 años, claro, y de ahí. Y la última grabación fue cuando él tenía 18. Fueron 39 días de rodaje. En claro, total. En el fondo, a lo largo de los 12 años, sí, porque a lo largo de los 12 años era, digamos, una escena, un año, o sea, no específicamente una escena por año, pero en el fondo no hubo rodajes extensos. Porque las escenas, de hecho, no son extensas. Si uno se fija en los periodos de edad, no son tan largos. Hay algunos periodos de edad que son un poco más largos. Otros, claro. Los cuando es más grande, generalmente. Sí. Cuando tiene 17 o 18 años. Pero a mí, por lo menos, me fascina esta película. O sea, la he visto por lo menos dos veces. Cada vez que la veo, lloro. Y la encuentro preciosa. Encuentro que me genera paz. Y también es un reflejo de una vida normal, ¿no? O sea, al final es bacán que también rescaten eso en el cine, como de la, como que la gente normal se pueda sentir identificada y no solamente como esta situación extrema. Yo lo siento, pero me cargó. Y me cargó la actriz que hace de la hermana del niñito principal. Samantha. Y lo único que rescato es la frase final y la música. Y bueno, y el hecho de que hayan grabado 12 años. ¿Sabes, pero Rose? Se me hizo eterna. Yo rescato mucho lo que dices tú porque es algo que siempre he pensado, es que en el fondo las películas siempre son de el tipo bacán o el tipo muy frustrado y al final nunca es el tipo común, nunca es la persona común. ¿Y por qué? Porque no resulta interesante como historia, porque uno, justamente la gracia del cine o del audiovisual en general o de las historias, es sacarte de la cotidianidad. Ahora, en ese sentido, para mi gusto, a ver, no voy a decir que la película me pareció entretenida, porque como dices tú, era una vida y la vida en sí misma no responde a la estructura dramática de una historia. Claramente. Pero sí me pasó que terminé la película con un gusto dulce, porque por lo mismo que dices tú, en el fondo me sentí identificado, sentí que tenía como una emocionalidad interesante. Quiero contar una camarita en una vida cotidiana. Pero en el fondo era interesante, pero no entretenía. Uy, yo lo pasé muy bien en la película. Es que yo encuentro que para tanto tiempo de rodaje, o sea, si uno va a hacer una cosa así, de ya voy a grabar 12 años, uno preocupa como preocuparte en verdad y que tu guión sea buenísimo y que entretenga, como que al final está bien que buscar hacer cotidiano, pero encuentro que como lo que tú me comentabas el otro día, que era situación eternamente y nunca había un suceso, sí. Y nunca había algo que quebrara y provocara un desenlace después y que te tuvieras expectante en el fondo. Quizás sería bueno aclararle el término de situación y suceso bien brevemente. En el fondo, la situación es un conjunto de condiciones estables y un suceso es algo que viene a quebrar esa situación. Entonces, en el fondo, esta película son puras situaciones estables. Y en el fondo, incluso cuando hay sucesos, porque hay unos cuantos, la poca extensión de los mismos no genera una empatía con los personajes. Entonces, claro, uno no puede tomar partidos por nadie porque no hay un bueno, no hay un malo, simplemente es una serie de hechos. ¿Puedo comentar algo que está diciendo tu amigo Javier González? ¿Sí? Él dice que la gracia es que no hay trama en la película. Ah, claro. Y ¿sabes qué? El Richard Linklater, ese director, hizo las Antes del Amanecer, ponte tú, Antes del Atardecer, Antes de la Medianoche. Ah, sí. Que también son películas ultra tranquilas, que no tienen suceso. Son películas que se enfocan en la fotografía. Es su sello, y también en parte en el mensaje. O sea, se centra en gente común y corriente, mostrando una vida normal, encuentros normales, y al final yo encuentro que eso es muy bonito, como que te genera paz y es casi como ver un video familiar. Claro, sí. Es que ese es el punto. Es como... porque el hecho de que sea tan como pacífico como fotográficamente, que sea tan como esa luz como de ventana como rara, sí, como de atardecer, pero me da la sensación como de música de salón, ¿se entiende? Sí. Como que esa música que la vaya a escuchar y es tranquila, como música de ascensor, puede ser buena, está ahí tranquilo, bien, como se pueden haber esmerado mucho en hacerla, pero es no algo que te va a llamar tu atención. No hacer una película que tú la vayas a ver y vaya a estar así como en el borde del asiento esperando ver qué va a pasar, ¿cachai? No, porque es como el un objetivo relleno, de la película es como un es tranquilo. Otro. Pero en todo caso, yo cuando la terminé me produjo, tenía la inquietud de si es que efectivamente habían documentado la vida de él o si es que era un guión. Es un guión. Y es un guión, pero claro, que no tiene trama. Y eso creo yo igual es un trabajo interesante, porque inconscientemente quizás el que redacta el guión trata de... A mí lo único que me molesta un poco en la película, que porque en verdad me fascina, lo único que me molesta un poco es que es un poco... ¿cuál es la palabra? Como cursi, como cliché. Mamona. Como cliché. ¿En qué sentido? En el sentido de que el soundtrack, ponte tú, es súper común, o sea, que parta con Coldplay, por ejemplo. Pero en general me gustó harto la película. Bueno, Boyhood. Y para la próxima semana, entonces, Mulholland Drive, que yo creo que las opiniones van a ser bastante distintas a esta. No, ahí, o sea, si alguno de nuestros pobres auditores escuchó la recomendación, van a estar todos con un poco de trauma psicológico. Y... Veanla. Oye, esa ahora sí vamos, te mantiene expectante. Nos vamos con la canción que programó Paulo. Esto es Vampire Weekend, Diane Young. Nos acercamos al final del programa, así que ahora corresponde mandar saludos a nuestros auditores. Ya mandar un saludo a mis hermanas, a la Maca y la Jose, que nos están escuchando, y la Jose ya nos dejó pedir una canción para la próxima semana, así que ahí sabrán cuál es. Yo quiero mandar saludos, bueno, como siempre, a Javier González, que nos escucha cada lunes, nuestro fiel auditor. A Lanto Guevara, a mi tía Cecilia Araya y a Marlene, que nos comentó también en Facebook. Estuvo bueno porque fue al cine con sushi y helado. Bueno, invitados todos entonces la próxima semana a Mulholland Drive. Véanla y nos encontramos entonces por la señal de Radio C nuevamente. Que tengan una buena semana y los de taller que sobrevivan. Esperamos encontrarlo el próximo lunes. Adiós. Es hora de retomar la marcha. Por esta semana, Felipe Araya y Fernanda Muñiz dejan la séptima estación. Pero vuelven el próximo jueves a las 5 de la tarde en Radio C.cl y el 660 AM.